Los Inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de Chuck Berry, artista que falleció recientemente a los 90 años. Os saluda también Esther Diez desde Los Controles y voy a dedicar este programa a mi sobrina Blanca Chinchilla, que ha sido la impulsora de la realización de este programa. Chuck Berry nace en Missouri en 1926 y murió el pasado 18 de marzo de 2017 y fue compositor, intérprete y guitarrista. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical, gracias a canciones de los años 50 como My Tambourine, que escuchamos de fondo. Es una canción de rock and roll que fue escrita y grabada por Chuck Berry. Como anécdota, Chuck Berry aprendió a tocar la guitarra a través de un libro. Su gran pasión por la música hizo que sus padres le regalasen una guitarra y para aprender a tocarla empezó con la ayuda de un libro. Lo más curioso de esta anécdota es que Chuck Berry nunca aprendió a leer y a escribir correctamente, y se dice que fue el único libro que leyó en toda su vida. A partir de este momento empezó a tocar en fiestas con diversos integrantes y muchos guitarristas de la época que le enseñaron a mejorar sus destrezas. Let It Rock, que estamos escuchando, es una canción de Chuck Berry que fue lanzada como un solo y alcanzó el 64 en los Estados Unidos en la lista de Billboard. La canción trata de cómo trabajar en un tren que se dirige hacia los propios trabajadores. Su riff de guitarra de apertura, estructura de acordes y melodía en verso recuerdan el mega hit de Berry de 1958, John B. Good, que también menciona a trenes. Chuck Berry estuvo varios años en prisión, cumpliendo dos condenas. La primera y más grave fue la edad de 18 años, cuando junto con tres amigos robaron varias tiendas de Kansas a punta de pistola. Esta se la había encontrado en un descampado y decidieron que les podía sacar del hambre y de las deudas de la época. Tras haber pasado cerca de dos años en prisión, Berry fue liberado en 1963 y su experiencia en la cárcel llegó a cambiar su personalidad. Era frío, muy distante y cortante. Cantel, que estamos hoy escuchando ahora, es una canción escrita por Chuck Berry y se compuso a principios de los años 60, mientras que Berry está en prisión. Durante los siguientes años, Estados Unidos comenzó a experimentar la llamada invasión británica, con bandas como los Beatles, los Rolling Stones, The Yardbirds o The Animals. Berry publicó su autobiografía en 1960 y entre los temas tratados en el libro se encuentra su familia, sus influencias musicales, la discriminación racial que sufrió durante su carrera y las controversias que protagonizó. A principios de los años 80, Berry abrió un restaurante. También poseía un terreno en Wentzville llamado Berry Park, donde durante muchos veranos Berry dio conciertos de rock. Lo cerró al público debido al comportamiento tumultuoso de muchos asistentes. Berry volvió a ser tema de atención en diciembre de 1989, por supuesto voyerismo, en los cuartos de baño femeninos de su restaurante. Según la camarera que denunció el hecho, se habían instalado cámaras escondidas que tenían por objeto grabar a quienes ocupaban este baño. En 1990 su hogar fue allanado y se encontraron 62 gramos de marihuana, así como vídeos de mujeres usando el baño, una de las cuales era menor de edad. Con el objeto de liberarse de la acusación respecto a la menor, Berry reconoció su culpabilidad por la tenencia de la droga. Run, Ralph, Run, que estamos oyendo, es una canción de Navidad, aunque parezca raro, y es popularizada por Chuck Berry, y es un auténtico blues y melódicamente idéntica a su canción Little Queen, lanzada en 1959. En enero de 1993 participó junto a músicos como Phil Goodmayer, Michael Jackson, Barbara Streisand o Aretha Franklin en la gala de investidura del presidente Bill Clinton. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de los inmortales, que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling Stone, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Nadine, que estamos escuchando ahora, es una canción escrita e interpretada por Chuck Berry y fue lanzada como un solo en febrero de 1964. Este tema lo interpretó con Keith Richards en uno de sus conciertos. El guitarrista de los Rolling Stones idolatraba a Chuck Berry como nadie y no paró de intentar tener una actuación en directo con él hasta conseguirlo en 1987. Años antes, en 1982, en un concierto de Chuck Berry que coincidió con la participación de Keith Richards, este último aprovechó encontrarse en el camerino con su ídolo frente a la caja que contenía la guitarra de Chuck Berry. Para cumplir uno de sus sueños, intentar tocar algo con ella. En ese momento, entró el maestro en el camerino y le metió un puñetazo en los morros. Nadie toca mi guitarra excepto yo. Thank you. Bueno, estamos escuchando John B. Good, que fue uno de los mayores éxitos de Chuck Berry, y curiosamente la película Regreso al Futuro fue un auténtico pelotazo en cines, y en la escena de Michael J. Fox tocando la guitarra John B. Good hizo que su canción más famosa se revalorizase, aportándole grandes dividendos. Asimismo, John B. Good, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll. Por su legado al género rock, ganó en 2014 el Premio Polar, considerado el Premio Nobel de la Música. Otra anécdota. En 2008, días antes de la gira por España, decidió volver a casa sin avisar al grupo. Estos tuvieron que avisar para cancelar el concierto en Estepona, alegando una fatiga mental del maestro. Y España se quedó sin disfrutar de una de las últimas giras europeas del grandísimo Chuck Berry. Bueno, Angus John de AC/DC ha citado a Berry como una de sus influencias más grandes, llegando a imitar sobre los escenarios su paso de pato, que es un recordado paso de rock and roll normalmente realizado durante un solo de guitarra que consiste en saltar con un solo pie. Podemos decir que Chuck Berry ha sido uno de los grandes músicos impulsados del rock and roll. Y voy a agradecer a Star 10 la realización desde los controles técnicos, y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. And you will be the leader of a big old band. Many people